Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 3 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. Oye, ¿qué onda con esta lluvia, no? Había poca probabilidad. Está rico el ambiente, está sabrosón. Pero había poca probabilidad y de repente todo negro, relámpagos. Pues es septiembre, ya sabes que es Utah, si no te gusta el clima, espérate 5 minutos. Y ya, todo puede pasar, todo puede cambiar y así pasó, ¿verdad? Exacto, y aparte, pues no tenemos al lobo hoy, o sea que ni siquiera se mojó el lobo. No, no se mojó, pues es que como buen lobo tiene que cuidar su pelaje, ¿no? Pues sí, algo ha de ver de eso. La lobita sí se mojó. Lo cuida, pero no de las lobas. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que pasa en las vacaciones. Y es que, pues lo que pasa en Las Vegas, sí. Nunca pasó en Las Vegas. Se queda en Las Vegas. Sí. Ahí está. Ya está enojada de que no le trajimos algo. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, pues realmente los que han podido estar en la ciudad del pecado, como le llaman aquí en Estados Unidos, pues es una ciudad cosmopolita y realmente hay mucho que hacer, pero nosotros vamos a descansar. Así es. Pero ahorita que dijiste lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. De hecho, hay una película, ¿no? Sí, hay muchas películas de Las Vegas y hay una en la que se llama Living Las Vegas, que realmente el güey se muere en Las Vegas, se va a suicidar a Las Vegas. ¿Es una película? Sí, es con Nicolas Cage. Realmente el güey ya no quiere vivir y reúne todo su dinero y todo y empieza a hacer drogas, empieza básicamente a matarse a través de los excesos. Vicios. Ajá. Y realmente pues es porque ya no, porque él sabe que ya no va a salir de Las Vegas, por eso se llama Living Las Vegas. Ok, Living Las Vegas. Entonces, para la gente que lo quiera ver, así lo pueden encontrar. Pero ¿no? Es living de dejar, de salir. No, no de vivir. No de vivir Las Vegas. Ok, Living Las Vegas. Deja Las Vegas. Y él ha hecho varias de Las Vegas. Tiene otro de los Elvis. Uh-huh. O sea, que él se tira de un aeroplano como si fuera un Elvis. Esos de los que son personajes de Elvis. Ajá. Esa estuvo buena, y también una que se llama Racing Arizona, que también tiene algo que ver con, y otra de un banco, o sea, tiene como 4 de Las Vegas, ha de ser su ciudad favorita, yo pienso. Yo me estaba acordando ahorita, pero una película de hace unos 5 años atrás aproximadamente, pero eran por hijitos. Sí, ¿te acuerdas? Robert De Niro, uh-huh. El negrito de Shawshank Redemption, que se llama Born Freeman. Freeman. Morgan Freeman. Ajá. Ándale. También está, el tercero es John Klein, ¿no? Kevin Klein, Kevin Klein. Y después el cuarto, quién sabe. Quién sabe, ya es mucho. Pero bueno, ese está muy bueno. Sí, hoy vamos a hablar de esto porque pues venimos de Las Vegas y pues vemos muchas cosas, ¿no? Que estaría bueno que compartiéramos para la gente que ya ha ido o va a ir apenas a Las Vegas. Nosotros tenemos mucha experiencia yendo a Las Vegas. Nada que ver con lo que ustedes se imaginan tal vez de lo que pasa de en Las Vegas. Nada, somos totalmente opuesto a somos eso. Somos presas. Pero eso no quita que veamos, ¿no?, las cosas que están sucediendo. Sí. Por ejemplo, ir a un restaurante que está al lado de un strip club. Eso es todos los años. Y es chistoso porque mi esposa no sabía que era un strip club. No sabía, pensaba que era un club regular. Y yo, no, es un strip club. No, es que entran parejas. Y yo, sí, pero es un strip club. O sea, yo pensé que era un antro. Entrarían parejas. Iban parejas, esposo y esposa, o novio y novia, no sé. Entonces yo decía, ¿cómo es? Si es un strip club, ¿cómo va a ir la esposa? Sí. Hay veces en que mujeres solas van. Sí, pero es así como que todavía me queda la duda, ¿eh? No hay duda. O sea, sé. No hay duda. Sé. Está ahí la imagen. Sí, ahí están las imágenes para que no. Sé eso, pero digo, tal vez tienen un día en que es un solamente club. Es lo que yo pienso. No, sería perderle dinero al negocio que tienen. Es más, le llaman el club de hombres más grande del mundo. ¿Tú crees que el club de hombres más grande del mundo va a cerrar nada más un día? Porque, pues vamos a hacer vamos a hacer de nightclub esta noche. No lo creo. Ok. Bueno, pues tú sabrás más, ¿no? Pero también vamos a hablar un poquito de, ¿tú sabes por qué Las Vegas es la ciudad del pecado? O en inglés, como dicen, Sin City. Pues claro. O sea, para empezar fue fundada por la mafia. Y lo fundaron para hacer todo lo que no les dejaban hacer en otros lados. Como apuestas. Apuestas, pecado, ya sabes, mujeres. O sea, hoy en día son apuestas legales. Antes eran apuestas ilegales. Y de hecho creo que también en Las Vegas hay algún tipo de apuesta ilegal, ¿no? Sí, me imagino que habrá gente. ¿En qué nivel, no? Pero pues no es necesario porque en todo el estado de Nevada es legal. Es más, la prostitución es legal en la ciudad de Las Vegas, pero no en el centro de Las Vegas. No les permite. Es un área que está demarcada por un círculo central que comienza básicamente en donde está el strip y tiene un diámetro, digamos que sale del Caesar Palace, por decir algo. Uh-huh. Y tiene un círculo de tantos metros, bueno, millas de circunferencia, y ya. De afuera de ahí, quien esté afuera de ahí ya puede prostituir y puede ganar a través de la prostitución. Wow, qué impresionante, ¿no? Bueno, hay documentales, yo recuerdo que vimos hace años de esto, ¿no? De cómo hablaban de Las Vegas, de todas las apuestas y de esto de la prostitución legal. Y pues la verdad a mí sí me da como tristeza, ¿no? La historia de las chavas, porque muchas de ellas se metían por necesidad. Y al final, pues sí se salían de eso, pero como que les quedaba un trauma, no sé. Obviamente debe ser para algunas traumático, ¿no? Sí, la mayoría, ¿no? Pero pues es un tema que no vamos a tocar porque pues es muy profundo y sí. Y es medio triste realmente. Como yo no conozco a nadie que esté en el negocio, pues no puedo hablar realmente directamente de eso. Exacto, pero bueno, es por eso que Las Vegas se le llama la ciudad del pecado. ¿Y qué tiene de especial Las Vegas? Pues ahí todo brilla, ¿no? Todo es pura pantalla, literal. Mira, lo que es más importante de Las Vegas, ajá, es que cuando llegues con tu dinero, recuerdes que los casinos existen porque la gente que llega piensa que va a ganar. Y pues obviamente por eso existen los casinos, porque nadie de ellos pierda dinero. Todos pobres ganan. Ingenuos, ¿no? Sí, o sea, por más que te regalen bebida y no sé qué más, tú siempre acabas pagándoles más tú. Hasta nosotros, ¿no? Que estamos ahí disfrutando de tal vez una bebida, un agua, según nosotros gratis, pues dijimos, nos fuimos con una bebida gratis, una cerveza y un agua porque recuperamos lo que habíamos perdido. Pero después, bolas, se fue. Sí, es que tienes que tener tu sistema y aparte la gente que realmente va a apostar va a eso nada más. Uh-huh. Nosotros no vamos a eso, entonces realmente no tenemos el sistema. Cuando estamos en ese casino, que es uno de los casinos más bonitos del... ¿El Wynn? De Las Vegas, si no el más bonito. Para vimos que había un campeonato mundial de póker cuando estamos ahí. Uh-huh. Y todos calladitos, todo bien... O sea, no había ruido, no había... Básicamente se podía sentir en la atmósfera el dinero, cómo cambiaba de manos ahí. O sea, porque obviamente, como hay ganadores, hay perdedores. Entonces, obviamente, yo esperaba que... No sé por qué, cuando dice World Championship, esperaba ver como que... banderas de qué país era acá. Pero pues no tiene nada que ver. No, creo que cualquier persona iba. Sí, no tiene nada que ver. Lo mínimo para que tú puedas entrar a participar eran $500, ¿no? Sí, pero bueno, eso es así como que lo la que entrada decía, es como, apostar una sola ronda. Y era como un restaurante, así que te ponen a la carta lo que va a estar. No, lo mínimo $500, ¿no? Sí, imagínate. Pues no sé si alguna vez hayan visto una imagen de gente jugando póker que es buena en el póker. Uh-huh. Muchos de ellos usan lentes oscuros, aunque sea de día o sea de noche. ¿Por qué? Porque no quieren que les vean los ojos. Para que no sepan. Para que no haya tic, para que no haya forma de que puedan ver la diferencia entre cuando tienes la mano ganadora o cuando no. Ahora entiendo por qué no gané en las maquinitas de centavos, no traía mis lentes oscuros. Digámoslo así, mi esposa se quejó porque una máquina le tomó 99 centavos extra de lo que ella esperaba apostar, que era un centavo. No cuenta la historia, cuenta. Esta es la parte divertida de las vacaciones, que lo vamos a incluir ahorita, porque... fue apenas hace una semana. Y yo creo que debe haber sido el jueves pasado, ¿no? Sí, fue hace un buen día. Jueves pasado. Sí, ya fue un buen. ¿Miércoles o jueves? Sí, ya fue un buen. Uh-huh. Hace más. Fue el miércoles, ponte. Ok. Sí, el caso es que estaba una máquina y era de $1. Ponle $1 y era de centavos, como se jugaba, supuestamente. Metí el dólar, le aplasté el spin, o sea, el que le da la... Al botón. Y ya, se me acabó. Se me acabó el dólar. Y dices tú, pero si era de centavo, de un centavo, podía jugar, pues mínimo 100 jugadas de centavo. Resulta que lo mínimo de esa máquina de $1, la jugada que tenías que hacer era de 100 centavos. Sí, era de un centavo, pero... el default y lo mínimo que podías jugar era 100 centavos. O sea, $1. O sea, que realmente era una máquina de $1. Pero lo más curioso de todo esto es que yo, ¡chin!, ya perdí el dólar, ¿no? Y acá mi esposo, a ver, ¿cómo que perdiste $1 si decía que era de un centavo? Y yo, pues sí, es que yo no entiendo. Y a ver, señorita, venga para acá. Una gerente ahí del casino. Viene y ¿qué le dices? Le digo, a ver, explíqueme cómo es que podemos ganar en esta máquina, porque pues mi esposa le puso $1 y pues no ganó nada. Y aparte se tomó los 100 centavos, que digo, estoy de acuerdo que los tome, pero para el siguiente dólar quiero saber cómo es que podemos ganar el jackpot que dice aquí arriba de la máquina. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, como ella no me podía explicar y básicamente me enseñó unas instrucciones donde decía, mientras más juegas, más posibilidades de ganarte. Y el caso. ¡Ah, oh, no, cabrón! ¡Ah, oh, no! Para esto. ¿En serio? Para esto yo me fui por atrás de la máquina a hacerme la loca. De que, qué pena estar discutiendo por un dólar cuando es un casino que están apostando por miles de centavos. Ni 93 centavos. Y total, de que ya me pasó un rato ahí, digo, voy a regresar. No, ya tenía a otra. A dos. La cabecilla de la otra cabecilla. Ya no me faltó que le llamara al manager del Queen. Por la máquina de un dólar. Tráigame a Steve Wynn. Voy a hablar con el dueño. Pero que. O como se llame, digo, el Wynn. No sé cómo se llama. Ya le pusiste el nombre. Pero pues, que se llama Wynn. Sí, bueno, sí. Que se apellida Wynn. Se apellida. Creo que se llama Steve Wynn, pero quién sabe. Bueno. Pero bueno. Eso fue punto, una parte divertida. Sí, es que yo decía. Pues no, es que, o sea, empezamos a hacer chiste al respecto, porque pues realmente yo lo único que quería saber era cómo ganar el jackpot, no era quejarme, pero mi esposa asumió que yo me estaba quejando con las señoritas estas de por qué se había tragado, y que me decía mi esposa, no, pues imagínate que te hubieran preguntado, ¿cuánto gastó, señora? A ver. Y que apretaron un botón. ¿Cuánto le robó? Un dólar. Pero ese no es el punto. El punto es que se tragó mis 99 centavos sin decirme que se los iba a tragar. Y no ganamos nada. Aparte de todo, ¿no? Pero bueno, eso es una de las. Sí, porque obviamente si ganamos el jackpot, no hubiéramos estado 75 mil dólares. Por un dólar, valía la pena, pero pues avisen bien, ¿verdad? Sí, lean las instrucciones. Las instrucciones era así como que casi tenías que pasar tres fases para poder llegar a donde puedes jugar por el jackpot. Sí, o sea, y todas tienen que pasar en secuencia, o sea, tienes que tirar con cierta cantidad de dinero, te tienen que salir como 15 medallones de oro y después te deja darle el spin mágico. Sí, casi era como que nos daban una manita, sí, de consolación. Ya váyanse, sí, señor. Sí, ya mejor. Ya siéntese, señor, ¿no? Mejor váyase a otra mesa. Y mira allá, en ese casino que está ahí cruzando la calle. Ahí hay de centavos, ¿no? Te felicito por. Ajá. Lo más chistoso es que yo no juego maquinitas. O sea, me canso de tener la paciencia de estar ahí nada más. Pero bueno. Dándole, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Estamos hablando de lo que pasa en vacaciones y ahorita en específico lo que pasa en Vegas, ¿no? Vámonos a la pausa. ¿Estás escuchando? Venus versus Marte. Completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Que va bien ese show. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. me cuentes más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7 de la tarde con 24 minutos. Y ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre lo que pasa en las vacaciones. Ahorita estábamos contando pues una anécdota que nos sucedió para las personas que apenas nos acaban de sintonizar. Si se lo perdieron, no se preocupen, a las 9 de la noche van a escuchar la repetición y mañana la grabación. Pero bueno, hay varias cosas que se pueden hacer en Las Vegas. Muchas cosas, yo pienso. Mucha gente cuando va por primera vez, tal vez dicen, híjole, vamos a gastar mucho. Antes creo que había más shows gratis, ¿no? Más padres. Ahorita creo que las fuentes del Velayo es lo que es totalmente gratis y que uno lo puede apreciar, ¿no? Siempre. Exacto. Y nada más necesitas esperar a que comience la música porque es de noche y generalmente tiene un espacio entre cada una de las canciones que bailan. Ajá, muy relajante y si vas en esta época, pues está perfecto con el clima, ¿no? De hecho, vimos un documental, ¿te acuerdas? Sí, de las, impresionante. De las fuentes de Velayo. Que tienen esas fuentes, es un sistema hidráulico impresionante. Sí, no se imaginan, sinceramente, o sea, no se imaginan la capacidad de esos fuertes. Para mí eran como cañones, ¿no? Sí, son unos cañones. Pero impresionante todo lo que está debajo, que uno no, pues no ve, pues dale ahí. Cañonas. Pues yo recuerdo que la vimos por HBO hace muchos años. Sí, lo más chistoso es que nos tocó ver eso desde nuestro cuarto. Hace dos años. En el Velayo. Sí, tuvimos, veíamos todas. Veníamos en la televisión, se escuchaba la música y podías ver las fuentes bailando desde el cuarto donde estábamos. Entonces, mucho mejor que la experiencia de afuera que tienes que esperar. Sí, se veía muy, muy bonito también. Sí, porque aparte nunca nos habíamos dado cuenta que la torre del París se ilumina con el show y baila al mismo tiempo. Bueno, las luces obviamente son las que suben y bajan. Ponen la luz, ¿no? Y sí parece que están coordinadas. Están coordinadas. O sea, yo después dije, no es que estén tan coordinadas. Sí, sí, sí. Sí estaban. O sea, pues es parte del espectáculo, ¿no? Pues no le roba nada al Velayo el que el París haga algo al mismo tiempo, ¿no? Pues sí. El París está cruzando la calle del Velayo y por eso se puede ver las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas padres, como ya lo estamos mencionando, las fuentes del Velayo. También que hay muchísima gente. Los shows que te da la gente es es algo primo. O sea, realmente puedes ver a gente muy estresada y a gente muy relajada. Hay gente que gana y pierde dinero con una facilidad y no les causa ningún problema. Pero hay gente que se les nota que les duele hasta el alma, ¿no? Que tal vez perdieron su último quinto. También nos tocó ver a alguien que parecía que su trabajo era apostar en la ruleta, ¿te acuerdas? Que es el año pasado. En el Wim nos pidió que cuidáramos su máquina mientras iba al baño, porque básicamente él se quedaba ahí toda la noche y uno tras otro, el y a cada Ciro. Rato, y a cada rato les llamaba para que sacaran sus ganancias, ¿no? Porque jamás habíamos visto eso. Ticket. En la ruleta de máquina jamás habíamos visto, o sea, que llegaran las managers, llegaran con el papel del IRS, de los impuestos, para que pagara, porque le estaban pagando un buen de dinero, miles de dólares ganaba. Sí, básicamente dólares. También apostaba mucho en apostaba cada situación, como, ¿no? mil dólares y ganaba como unos, ¿qué? 1500, ponte. No, nada más. Bueno, no importa. Pero ese señor sí, fue como su trabajo. No, aparte, fue algo distinto que no lo hemos visto en todos estos años. Ajá. Y bueno, vimos la técnica de la persona. Desde ahí yo creo que me gustó más la ruleta así también digital, tal vez por eso. También vimos a un compatriota que pues, estaba ganando bastante dinero, ¿te acuerdas? Que nos decía que, ¿y ustedes cuántos perdieron? Que no, nos rasuraron. Es otra historia parecida ahorita a la de la máquina de un dólar. Pero eso había sido... Ah, sí, había sido en Las Vegas. Sí, en el Westgate. En el Westgate. Y estaba ese señor, estaba apostando pues bastante también. Y nos dijo, ¿y ustedes no van a apostarle? No, ya nos espelucaron, dijo mi esposo. ¿Saben cuánto era espelucada esa vez? ¿Te acuerdas? $7. Pero ya nos habían quitado todo, ¿ya? Era el día de... Creo que estábamos celebrando nuestro aniversario. O sea, que ya habíamos regresado de cenar. Y pues nos gusta ver a la gente. Nos gusta tomarnos un cafecito, sentarnos en un Starbucks. Ver pasar a toda la gente que va llegando, que o se va yendo. Nos armamos historias ahí, ¿no? Pero aparte, este señor estaba sentado en la mesa principal de ruleta y le estaba yendo muy bien. Uh-huh. Y tenía una técnica, ¿te acuerdas? Tenía su técnica y él... Tenía el papelito y decía, mira, aquí va a salir esto, entre este rango. Él estaba feliz. Yo, eso es lo que recuerdo más de él. Estaba alivianadísimo. Sí, era de Sinaloa, creo. Era de Sinaloa el señor. Y bueno, pues estuvimos ahí pasándolo un buen rato con él. Que nada nos preguntaba, ¿y ahora cuál? ¿A cuál le pongo? Ya cuando lo teníamos. Pues realmente no jugamos, estábamos viendo. No, por eso, pero ya no teníamos dinero, entonces... Ya no teníamos cash, no. Básicamente viviendo a través de él. Estuvo padre, ¿no? Estuvo bien. Sí, ahí y fue a eso otra nos historia. Referimos, o sea, son ese tipo de cosas. Hemos ido con bastantes personas acompañándonos a Las Vegas. También tenemos historias de ellos, cómo llegamos y el lobo nos llevó a manejar carros de carrera, pero nada más llegó él a meterse justo a la hora que cerraban. Sí, y nada más llegó, básicamente entró y le cerraron la puerta al resto de la gente. Y pues a él le tocó el manejar un Lamborghini, un Beto, saber qué carro escogió. Un Viper. Yo digo un poco un Lamborghini, pero bueno. El punto es que lo manejó y estaba feliz. Al día siguiente a tirarse paracaídas o no sé qué cosa en el Gran Cañón o algo así. Está muy cañón. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer, muchas aventuras. Si te gustan las emociones fuertes como el lobo, pues que hizo esas cosas, pues puedes hacerle. Obviamente tienes que pagar ahí una lana. Tienes que traer tu inversión. Si eres más como más relajado como nosotros, que nos gusta caminar, explorar los lugares más normales de Las Vegas. Chinatown. Antes nuestra rutina, los primeros años, era tenemos que ir aquí, tenemos que ir acá, tenemos que ir acá y acá. Y era todo un itinerario de que vamos a la alberca y vamos después a esto y lo vamos a cenar. Y era muy estresante, ¿verdad? O sea, lo disfrutábamos, pero íbamos menos días. Hasta que dijimos, pues ya conocemos todo. O sea, ya, vamos a... Ya no es necesario seguir el camino que hacen todos los turistas. Porque aparte, déjenme decirles, si ustedes no llevan carro, uno se lastima los pies caminando en ese, en el strip, sí, de sí, arriba sí. para abajo. Eso es un punto muy importante para todas las damitas. Porque tú vas a Las Vegas y te llevas tus zapatillas muy bonitas. La recomendación que les voy a hacer, y que yo por lo general, yo lo sé y no lo hago, es llevarte unas sandalias en tu bolsa. Porque no vas a aguantar, no vas a aguantar por la noche. A los 45 minutos, por más de que domines el tacón, no vas a aguantar. Porque si caminas, si tienes que caminar, las calles están hacia arriba, hacia abajo, o sea... Vas a ver. Hace calor. Se les bueno, uno, en la época que nosotros vamos. Y duele, pero pues duele después de caminar un buen, ya los pies se te hinchan. Sí. Entonces ya son más molestos. Y hay. ¿Cuántas veces hemos visto a gente quitarse los descalza, los las muchachas muy bonitas, arregladas y descalzas? O siendo cargadas por alguien de. O borrachas también. Pero bueno. El punto es que váyanse con algo listo para caminar, porque los que saben, vamos en carro. Porque bueno, puedes los que podemos también ir de un lugar a otro sin problema. ¿Por qué? Porque estás en el carro y llegas directamente casi adentro del casino, donde hay aire acondicionado. Sí, porque también, como el año pasado, que también traíamos carro, y el año antepasado, también llevamos carro y tomamos el... ¿Cómo se llama? El tranvía. El monorriel. Y aún así que lo tomamos, pues para cualquier lugar tenías que desplazarte caminando. Entonces, son horas. Sí, y la gente que no lo conoce pues lo quiere experimentar así, pero nosotros ya así como que ya no tenemos esa pasión para poder ir arriba y abajo. Como el año pasado. Sí, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que sí les gusta ver las luces, estar con toda la cantidad de gente del mundo en bolita esperando a que puedas cruzar la calle, pero bueno. El punto es que es más fácil si vas a disfrutar y estás en la piscina y estás disfrutando del agua fría, ¿no? Sí, sí. Por lo menos para mí eso es disfrutar la caminar vida. Durante el disfrutar día. Disfrutar de los buenos restaurantes en los buenos lugares, porque vas a pagar dinero bastante importante para disfrutarlo, pero también darte las escapadas a otros restaurantes que no están cerca de los casinos y que buenos, puedes comer y son más excelente, económicos, ¿no? Sí. O sea, cada quien tiene su secreto. Nosotros tenemos un restaurante que en las mañanas nos saca de cualquier pex. ¿Por qué? Es latino. Porque es riquísimo, no va mucha gente porque está fuera del alcance de los turistas. Sí va mucha gente, o sea, se sí llena va, porque pero es chico. Es como gente local de Las Vegas. Sí, es deliciosa comida. Si ustedes van a Las Vegas, el restaurante se llama Polaris Breakfast. Entonces está por la calle Polaris, de hecho. Sí, entonces el punto es, si ustedes encuentran un restaurante que sea barato y bonito, no lo pierdan de barato y rico. Escriben así. Nos tocó ir el año antepasado, cuando yo estaba todavía delicada de la bacteria, ir a un restaurante vegano. Era vegano, nada de carne, pero te vendían sopes de carne que de... Tenía. Ese es otro restaurante. Sí. Sí, no estoy hablando del mismo. Entonces te vendían tacos de carne, tacos de adobada, tacos de cabeza, pero nada era carne. Todo era soya y no sé qué cosas. Y también estaba muy rico y de hecho tiene muy buenos reviews. Nada más que tiene como mucho condimento, como pimientas y cosas así. Y eso a mí pues me irritaba, ¿no? Pero es una opción también para la gente que de plano no come carne y que... Sí, puedes comer fish tacos o mariscos. O si realmente prefieres en cantidad y rico, pues el buffet de París, ¿no? Sí, o sea, pero la eso gente, la verdad es para la gente que quiere pagar por comer, ese es el lugar. Y vete a la hora antes de la comida, sí, terminando vete, el desayuno. Sí, sin desayunar y cuando ya tengas un hambre. No vas a poder comer todo. Es riquísimo, no tiene tan buenos reviews, fíjate, el buffet pues no, del París. Pero no es calidad, es cantidad lo que estás comiendo. Pero a mí me gustaba mucho lo que comíamos. Sí, sí. Siempre salíamos bastante inflamados desde que me enfermé, creo, ¿no, Marte? Ya no volvimos a ir. Sí, o sea, de que hay mejores buffets, o sí, sea, está el del Velayo, está el de cualquier otro lado que es más caro. Pero aparte, cuando ya cuidas tu alimentación, como dices, no vale la pena, o sea, no vale la pena comer todo esto porque no me lo voy a comer, porque sé que me hace daño, porque sé que le va a hacer daño a mi cuerpo, aunque a mí me guste. Entonces, si lo van a hacer, háganlo, pero sean conscientes de que no les va a caber mucho en su panza, ¿no? Habrá gente que sí, tal vez, no sé. Sí, bueno, y eso nada más es los tips sobre qué es lo que debería uno de comer ahí, porque también está la pizza. La pizza que le encanta favorita a Venus, es como que el lugar que tenemos que ir todos los años. Aunque sea una vez. Antes era el restaurante del Hard Rock Café y lo fueron empeorando cada año. Lo fueron empeorando hasta que ya no funcionó. Es que ya quitaron totalmente el platillo y dejamos de ir porque íbamos en cada aniversario nada más a comer. Yo ya me estaba saboreando en cuanto llegamos a Las Vegas de que ya fuera nuestro aniversario porque quería comer esa pasta con crema de chipotle con camarones. Deliciosa. Y como que me fue preparando, ¿no? La vida, porque después me van a decir, el gluten te mata. Bueno, y aparte, pues hemos encontrado otros mejores restaurantes. Ahí están, el Westgate tiene uno de los mejores, y no tan caro, y te tratan mejor. Muy buen servicio. Sí, muy buen servicio. Y también pero el de Venetian. El de Venetian. Ese era delicioso, exquisita la el comida. El de Mónicos. Ese fue una muy buena experiencia también. Y también el Botero. Botero estuvo bien, aunque es muy caro. Hace años cuando comíamos carne, ¿no? Exacto, pero bueno, obviamente el Botero ya ni siquiera sé si sigue abierto. Sí, sí, sí. Bueno, el año pasado creo que que andamos buscando restaurantes, creo que me había salido el Botero. Creo que sí, sí. Bueno, quién sabe, ¿no? Y de hecho tiene pinturas del pintor Botero colombiano. Pero el que pueda, vaya a la pizza del París, ahí donde la de está pepperoni. El calzoni. Si no les gusta la pizza, pueden comprar el pero si calzoni. Les gusta la pizza, que sea la de pepperoni. Calzone, perdón. Y sí, realmente pueden ahí también tomarse el cafecito con el cake, el pastel. Que también últimamente es demasiado caro para unas rebanadas de pizza. Sí, pero pues nada más vas a estar ahí una sola vez, dos veces máximo. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este programa. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Pero alguien indicado no le pongo un pero. Vuela que se perdió.

7:48 y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando lo que pasa en las vacaciones y realmente nos quedamos en las vacaciones de Las Vegas, ¿no? Porque fue lo más reciente que hemos tenido la semana pasada. Y estábamos hablando ahorita también de los lugares a los que tú puedes ir. Ahorita nos estábamos acordando que aparte del helicóptero, el tour en el helicóptero, que te lleva hacia el cañón o algo así, ¿no? Ese fue el que fue Lobo. Uh-huh. Pero también hay un tour nocturno que te pasean en helicóptero sobre el Strip. Y dicen que es de lo mejor que se puede hacer porque puedes ver Las Vegas desde la noche y pues me imagino que se debe ver impresionante, ¿no? Sí, y antes el Mirage tenía un show sobre piratas, ¿no? Sí, era ese me gustaba bueno, mucho. Me gustaba mucho. No sé qué pasó, supongo que ya lo metieron en algún lugar adentro para que sea privado, ¿no? Tal vez hacen show, ¿verdad? Sí, es el show interno para la gente que paga. Pero estuvo por muchos años. Ajá. Antes era gratis. Al intemperie. Era como si vieras una película de musical de piratas, ¿no? Uh-huh. También pues a la gente que le gusta salir de fiesta, pues hay muchos antros, obviamente, muchos conciertos. Arriba del Hotel Río hay uno muy bueno porque está al aire libre en la parte más alta del... No, qué horror. Del Strip. O sea, se puede ver, bueno, la parte más alta obviamente es la estratosfera, ¿no? Mm. Que tiene la salida arriba. Qué bueno que no me llevaste ahí. Era como que un plan mío de este año. De vencer tus miedos. De subir al de la estratosfera, a ese elevador, o a la rueda de la fortuna. Pero ya veo que me moriría. Creo que le tengo un poco de respeto a las alturas. No fobia, pero sí me pone mal. Me pone mal físicamente. Sí. ¿No, Marta? Sí. Se está riendo, Marta. me da risa porque una cosa es cuando estás abajo y lo puedes ver. Ay, no, mira, nada más a recordar de cómo veía hacia abajo, sentí otra vez como si me fuera a caer y estoy aquí en el suelo, en el piso, ¿no? Sí, ya pasó. Ya pasó. Ok. Bien, como es la mente, ¿no? Y bueno, pues para los que les gusta apostar, íbamos a decir de que pues la gente obviamente que no quiere perder, pónganse un límite, ¿no? Por lo menos por día, decir, voy a gastar 5 o 10 dólares, ¿no? Si los pierdo no me va a afectar. O sea, bueno, los que jugamos las mesas, te vamos a decir, pues no puedes jugar con 10 dólares. No, tiene que ser mínimo 100 dólares. Y realmente... Bueno, en algunos para casinos. Para los que quieren hacer de eso algo que dure o que estén bastante tiempo jugando y que se puedan llevar algo de dinero, siempre métete las ganancias al bolsillo. Si ganaste, guárdalo. No lo empieces a invertir en más porque dices, pues ya gané ahorita con este poco, voy a ganar más ahora. No, porque ahí se termina. Y es por eso que ahí sale el default de cuánto dinero vas a gastar. Uh-huh. Si de entrada vas a gastar 100, pues eso es lo único que vas a perder. Uh-huh. No vas a perder ni más tratando de alcanzar otra vez el high que se siente después de ganar. Y lo que ganes de esos 100 te van al bolsillo. O sea que si ganas, te vas a sentir como ganador después. Porque hay mucha gente que pues gana y sigue jugando hasta que ya no queda nada. Sí, nos tocó ver a una chava, recuerdo, que llegó y apostó así, estábamos jugando en la mesa, estoy hablando como hace 6 años atrás, yo creo, y apostaba, venía y apostaba en esta mesa y se iba, perdía y se iba a apostar a otra mesa, y venía y ponía, empezaba con $150 al 12, por ejemplo, giraba la ruleta y lo perdía, se iba a otra mesa. Después volvía a regresar, no sé qué cuánto apostaba ya. Venía y doblaba la apuesta. Si fueron 150, ponía $300 al número otra vez. Volvía a perder. Se volvía a ir. Se iba. Y después regresaba y así lo iba duplicando. Después $600 y lo perdió. Y yo así, no, ya no apuestes. Así me dolía a mí de verla. Ya se veía como que... ¿Qué tengo que reponer? Me imagino que son personas que sí se dedican a eso. Que van persiguiendo al high. Ajá. O sea, porque eso de ganar, pues se vuelve adictivo, pero obviamente vas a perder más de lo que ganas. O sea, sí. Creo no, que terminó no hay gustando. Tantas instancias en que uno le atine a el jackpot o que saque 21 en el, ¿cómo se llama? Blackjack, o que gane una mano en póker, o que salga tu número en la ruleta. Realmente son instancias muy separadas. Sí, yo recuerdo de esa parte porque después se fue la chava y me sentí mal porque nosotros estábamos apostando, creo que era mínimo $20. Y apostamos al mínimo. Ajá. E íbamos ganando porque le ponía a varios números, ¿no? Entonces, de poquito, pero pues nos tocaba jugar un buen ahí porque no estábamos perdiendo, pues tampoco estábamos ganando, ¿no? Así de que digas, no, pues, ganó $6 nomás. Ganó otros $3 y así. Y dije, qué gacho por la chava, ¿no? Porque en 2-3 segundos, o sea, perdió $600. Más. Porque está en la otra mesa. Sí, no, pero de ahí se desapareció y yo me quedé así como que, pues con esa sensación, ¿no? De qué mala onda la chava porque tenía. Y en una de esas que se fue y ya no regresó, salió su número. Y yo, chin. Y después ya dejamos de jugar y estábamos caminando y la chava, o sea, había salido del casino y venía con otra paca de billetes. Y yo, ahora, y se puso en la mesa. Y recuerdo que nosotros andamos caminando y después regresamos, bueno, pasamos por ahí y ahí estaba sentada. Entonces, ¿y dónde fue esto? ¿En Avelaya? No recuerdo si fue, yo creo que sí, porque era de la mesa que a ti te gustaba, algo así me decías, ¿no? Sí. Ha de haber sido el Avelaya. Pero, no, o sea, necesitas tener mucho dinero para... Sí, para los que les gustan las compras, que es otro deporte de acción extrema ahí en Las Vegas... Pues váyanse a ver cuánto salen las bolsas de Gucci, de... ¿Cómo se llama? De Chanel, ¿y cuáles son las otras? Louis Vuitton y todas sí. Son muy, muy, muy caras en el mall de Las Vegas. En cualquier mall te salen caras, pero en Las Vegas mucho más, así que no compren. Bueno, si tienes el dinero y no te pesa... Si pues, tienes el dinero, ve y encuentra las réplicas que venden ahí mismo y... Que son idénticas. ¿Por qué? Porque las venden para que parezcan idénticas a las verdaderas. Y por la mitad, por menos de la mitad. Pero es que no son réplicas. O sea, las réplicas son fake. O sea, son chino. Eso no. Lo que se refiere es que hay unas bolsas de otras marcas que son muy parecidas a las marcas Chanel, a Gucci, a Versace y Prada y todo eso. Pero que las venden ahí en Las Vegas, o sea que son legales, porque una réplica no te la van a vender ahí, obviamente. Pero obviamente, estamos hablando de réplicas en que se parecen mucho a las bolsas. Pero es que sí hay réplicas exactas de que nomás le falta el número que lo hace real. Sí, bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas que puedes comprar en el street. Pero también hay otras tiendas si vas en carro o tal vez en camión, no sé. Hay... Esta vez encontramos una de que pura ropa fashion por $10. Para la gente que tal vez le gusta comprar y vender y que les gusta la ropa muy sexy, pues ahí pueden encontrar. Fue en un mall también, ¿no? Vaya que no sexy. Sí, demasiado. O sea, a mí me gusta la ropa sexy, ¿no? Pero ya, decía yo, no, ya esto como que pasa un poquito. Así para los que les gusta el bondage. Había ropa, la sí. La tienda que deben de ir. No, también había ropa, pantalones, pants, los pants de peluche con las sudaderas de peluche. O sea, a mí me gustan esas para dormir. Pues sí. Y bueno, ¿qué más, Marte? Ya nada más que lo hagan todo con un budget, ¿no? Con... Que hagan un presupuesto y que no se gasten más. No se pasen. Porque la verdad hemos visto gente que pierde la camisa y las ves ahí en la calle sentados. Literal, sin camisa. Literalmente sentados en la calle de la desgracia. Entonces mejor llevas cierta cantidad con la que puedes contar perder. Y si lo pierdes no te va a afectar. Y juegan a más eso. Sí, y también, o sea... en Las Vegas te vas a encontrar con gente que está ahí tirada, borracha o con problemas de adicción. Y entonces también es triste verlo, ver, ¿no? Ver estos casos y pues no porque te voltees, o sea, ah, ya no existen. Sí, entonces, realmente sí. Apostar es una adicción. Entonces, también, hay gente que va a apostadores anónimos, entonces realmente es una adicción. Entonces ten cuidado con que te agarren como su perrito faldero, ¿no? Sí, vayan con un dólar y así. Y quéjense, y ya no van a tener la adicción ahí de... Se van a reír de cualquier cosa. Sí, es que a veces dices, no, sabes que sí me gusta, es entretenido jugar, pero prefiero una nievecita, ¿no? Preferimos ver la tele y ver nuestros programas favoritos. Nos vamos a Las Vegas a las vacaciones a seguir viendo las series que no terminamos de ver. El año anterior. Como 90 Days Fiancé. Sí, es como muchos programas que no nos podemos ver cuando estamos allá en Las Vegas. Y que descubrimos porque ya no salíamos. Pero bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, hagan lo que ustedes se diviertan. Como les decimos, estamos hablando de lo que pasa en las vacaciones. También en las vacaciones te puedes enfermar. Por ahí yo había escuchado que la gente no se enferma en vacaciones. Aquí, error, porque pues su servidora sí. La gente. La contaminación, la comida, sí. O sea, puede salir bastante enfermo de cualquier, sobre todo con los excesos de alcohol o de cualquier pasta o cualquier situación en que te ves en exceso haciendo, pues obviamente vas a poder salir enfermo. O tal vez no es en exceso, pero comiste algo bueno, que no estamos hablando de la ciudad del pecado, por eso es el exceso. Okay. Mucha gente va ahí a hacerse de excesos de lo que sea. Entonces ten cuidado nada más para que no salgas con una enfermedad allá. Y el último tip, guarden algo, una cantidad importante para el último día, porque el último día van a querer también comer, van a querer también comprar regalos, van a querer salir cuando ya básicamente ya estás a punto de salir a la carretera y vas a tener que pagar por esas cosas también. Así es, y si van con buena compañía pues mucho mejor, si disfrutas de tu propia compañía pues también nunca vas a estar solo, obviamente, porque aparte también hay mucha gente, aparte que te tienes a ti, hay muchísima gente en Las Vegas, ¿no? Y eso lo he dicho como decimos, o sea, con que salgas, o sea, ya te sientes enfiestado, ¿no? Y bueno, que sí, sobre todo si vas en Año Nuevo. Yo nunca he ido a Año Nuevo. Es uno de los lugares donde festejan el Año Nuevo. ¿Me llevas el Año Nuevo? Apretadamente, sí. ¿Sí? Sí, es más, a mí me ha tocado cuando cierran el strip para que nada más la gente camine y la gente está tomando en las calles. O sea, realmente puedes tomar y hacer cualquier cosa en las calles. Oye, Marte, vamos en Año Nuevo, ¿no? Y no, pero eso era antes, ahora ya no sé. Ah, bueno, más. Con el COVID pues no creo. Pero vamos en Año Nuevo y vamos a estar en el cuarto. ¡Feliz Año Nuevo! Viendo la tele. Ay, no, creo que no funcionaría para nosotros. Tal vez 20 años de su... ¿Cómo? ¿Va el dicho de los mosqueteros? Antes. ¿Cuarentones? ¿Mm? 20 años antes. ¿Con 40 años después? No. Ya me conoce. Mejor así lo dejamos. Sí, ya me conoce. Mejor aquí nos despedimos. Marta, por favor. Tenemos que despedirnos. No te atores de la risa. Bueno. Ahorita pues... voy a escucharme. ¿Qué fue lo que dije? Porque hasta yo me quedé. Bueno, ya. Muchas gracias por habernos escuchado el programa del día de hoy, de lo que pasa en vacaciones. Si ustedes tienen alguna experiencia y nos quieren contar, platicar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylordradio.com o en Facebook nos pueden mandar un mensaje por inbox o ahí en la publicación. Si la quieren hacer pública, también lo pueden escribir y nosotros lo hablaremos en los otros programas. Y si no quieren que digamos sus nombres, pues ahí nos los dicen nada más, ¿verdad? Pues ya, eso es todo. Buenas noches. Espero que hayan disfrutado del programa y que nos cuenten cómo fueron sus vacaciones. Sí, a dónde se fueron. ¿No? Ajá. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Ah.